La Zona Cero. Y ya estamos en la tertulia, todos los que están aquí junto a mí en la mesa presentados. Ignacio Monzón nos ha hablado de esa criatura, 7 centímetros tan solo de altura, pero es el ancestro de nuestros ancestros. A menudo se dice que el hombre desciende del mono y no es del todo cierto. Es decir, hombre y mono, hombre y simio, hombre y chimpancé, para ser exacto, descendemos del mismo padre, del mismo tronco. Bueno, pues en el punto superior de ese tronco, o en el punto inferior, como queramos dibujarlo, se encontraba esta figurita, este ser de tan solo 7 centímetros de altura y 55 casi millones de años de antigüedad. El fósil se ha encontrado en China. Sí, estamos hablando del Argicebus agiles, que ha sido encontrado en la zona del río Yangtze, uno de los ríos más importantes de China. De hecho, probablemente es el río más largo de Asia y uno de los más largos de todo el mundo, con una tradición arqueológica muy rica y que paleontológicamente también nos está dando unas agradables o más que agradables sorpresas. Este descubrimiento se hizo público el pasado día 5 por miembros del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia Nacional de Ciencias Chinas. Pero, como he dicho antes, la verdad es que han contado con ayuda extranjera, gente del Museo Americano de Historia Natural, gente de la Universidad de Illinois, especialistas de laboratorios de Grenoble en Francia, que han hecho toda una serie de análisis de este resto, que como digo, es extremadamente pequeño, que en principio es insignificante. Es decir, es doblemente afortunado hallar un resto de estas características que apenas superan, me parece, son 7,1 centímetros de alto, y antes también lo he mencionado, 20-30 gramos de peso. Era muy pequeño. Las reconstrucciones que hay, la verdad es que no lo asemejan mucho a un mono o a un simio, sino que da la apariencia de ser una especie de ardilla, un ser un poquito extraño, pero sería el ancestro. Una ardilla simiesca cuando vemos los dibujos. Sí, porque es eso, es el ancestro de todos, simios, homínidos, es decir, de los antropoides y de los tarsios, que son unos animales, una especie de primos evolutivos de los antropoides. La era geológica a la que se le asignan estos restos es la Cenozoica, y dentro de ella el periodo del Eoceno, que es muy curioso porque precisamente permitió la creación de unos enormes bosques, o más que bosques, selvas, por casi todo el planeta. La temperatura era alta, había muchísima humedad, hubo una especie de calentamiento global, eso, sin presencia humana, es lo curioso, con zonas de montaña donde la temperatura más baja podían ser 7 grados. Es decir, estamos hablando en general de una temperatura media del planeta bastante alta. Este periodo, que duró unos 100.000 años, este calentamiento global, como digo, permitió esas zonas tan extensas y que habría dado a estos animales que, por su condición, por su configuración y por su peso, la verdad es que estarían muy bien habituados a la vida arbórea o la vida en estas condiciones. Desde luego no se podían enfrentar a grandes depredadores, y sin embargo pudieron evolucionar, y es hasta ahora el esqueleto de primate más antiguo que se ha conocido. No solamente pudieron evolucionar, sino que nosotros somos una demostración de ello. Comenzaron a evolucionar, lograron sobrevivir, crecieron, se fueron haciendo cada vez más parecidos físicamente a lo que entendemos por nuestros ancestros, pero en un momento determinado se produce la separación entre las líneas que evolutivamente dan lugar a nosotros, dan lugar a los seres humanos, y por otro lado van a dar lugar a los chimpancés y al resto de grandes simios. El primero de esos momentos, su aparición, se ha situado ahora con este resto en hace 54 millones de años, pero esa separación, esa división en dos de la línea, ¿hace cuánto tiempo que se supone que ocurrió? Pues la verdad es que no lo sé, porque esto es uno, digamos, de los restos de una cadena gigantesca que estamos descubriendo. No olvidemos, yo ya lo he dicho más de una vez, el Homo habilis, que lo hemos estudiado yo creo todos en el colegio, ¿no? Ese primer ancestro humano fue encontrado en los años 60 por Mary Leakey. Hasta una época muy reciente, hasta la época de los Beatles de Kennedy, no se sabía que existía este ser. El Homo de Neandertal en el siglo XIX era el Homo primigenius, es decir, bueno, un ser que se decía es el ser antes del diluvio. Todavía nos quedan muchísimos restos y muchísimos eslabones de esa cadena. Por eso precisamente es tan bienvenido y por eso desde el primer momento los especialistas ya han dicho que es el más antiguo conocido. No sabemos si habrá algunos, claro, incluso más antiguos. Evidentemente. Siempre, evidentemente, también es muy interesante encontrar ese punto de separación y por eso también es tan bienvenido encontrar esqueletos que estén bien conservados para hacer análisis de esas morfologías, de todas las, sobre todo cuando se encuentran de hombres, de machos y hembras, el llamado dimorfismo sexual, para ver a partir de qué características podemos definir una especie u otra. También bienvenidos, por supuesto, a todos, que ya son 11.000 los seguidores en Facebook del grupo. Me llama poderosamente la atención que lleva tan buen puerto Lorenzo Fernández. Muy prontito hay el libro con ese título, con la revista Enigmas también, y con ese libro de Manuel Carballal dentro de la revista Enigmas. Y que hay tantas cosas por comentar que pues no sé por dónde empezar. Nos digan que Manuel y yo estamos siempre discutiendo, que sí, es cierto, porque es una persona con la que, pues eso, es siempre un placer discutir. Hay con otros con los que no es tanto placer, pero bueno, en el caso de Manuel sí es un placer más que evidente, ¿no? Y en este caso hemos sacado este mes un libro, Grandes Enigmas Frente a la Ciencia, escrito por Manuel, y además acompañando uno de los grandes éxitos, ¿no?, que hemos, para nosotros a nivel profesional, hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Recordáis hace unas semanas que hablábamos de ese tema tan polémico que era el de las pirámides de Bosnia? Bueno, pues hemos entrevistado a su descubridor, a Semir Osmanagić, y hemos publicado un artículo muy extenso donde se ofrecen sobre todo la imagen, ¿no? Yo parto de la idea de que una imagen siempre vale más que mil palabras, y la verdad es que las imágenes que ofrecemos en el artículo de lo que son las supuestas pirámides, el revestimiento, las galerías, más de 10 kilómetros de galerías que hay debajo de estas pirámides, sobre todo de la grande, pues la verdad es que cuanto menos dan que pensar, ¿no? Y ahí está, pues, acompañando a ese fantástico libro del amigo Manuel. Y Manuel es siempre tan interesado por la relación entre ciencia y fenómenos extraños. De hecho, este libro versa sobre este tema. Y la historia que ha ocurrido esta semana, la historia terrible en Bilbao. Siempre tenemos que decir falso monje Shaolin. Yo es que creo que se está siendo injusto, por un lado, con los monjes Shaolin. No hace falta explicar que es un falso monje Shaolin. Es un asesino. Y vale, sin más, ¿no? Hombre. Y no tiene... El asesino es asesino. Dedíquese a lo que se dedique. Creo. Sí, pero bueno, es inevitable que en la historia criminal todos los grandes psicópatas y todos los grandes asesinos en serie han sido bautizados con un alias rápido para identificarlos, ¿no? El carnicero de Milwaukee, la bestia de Rostov, el estrangulador de Boston, el estrangulador... Sí. Pues este es el asesino del gimnasio, pero no es un monje Shaolin, ni falso ni auténtico, no tiene nada que ver. No es un monje Shaolin, de ahí podemos partir. Lo que ocurre es que es lógico, cuando se produce un caso de un crimen mediático con tanta repercusión y tanta trascendencia, pues todo el mundo opina, los contertulios de muchos programas, se entrevista a criminólogos, a psicólogos que intentan establecer en las primeras 12 horas después de la detención un perfil criminal ya sin tener ninguna información contrastada, y probablemente muchas de las cosas que se publican la primera y la segunda semana pues no son más que conjeturas, especulaciones, pero poco a poco vamos sabiendo cosas ciertas. Lo que sabemos cierto es que hace una semana, gracias a la denuncia de un vecino de Bilbao, la Ertzaintza se presenta en el gimnasio de este personaje, echa la puerta abajo y lo encuentra infraganti torturando a una joven nigeriana, Maurenada Ortuya, de 29 años, que lamentablemente ingresó en coma en el hospital después de las torturas a las que la sometió Juan Carlos Aguilar, y falleció poco después. Esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe también que en el primer registro, tanto en el gimnasio como en su domicilio, se encontraron restos humanos, que en principio se especuló con que podían ser de distintas víctimas. Finalmente los que se han encontrado hasta ahora pertenecen a una única víctima, Jenny Sofía Rebollo, una mujer colombiana de 40 años, que el mismo Aguilar confesó haber asesinado solo una semana antes. Y a partir de ahí empieza la investigación policial. Y la investigación policial, lo que hasta ahora sabemos es que la Ertzaintza, como siempre, o como cualquier policía científica, además de buscar restos orgánicos, hace un análisis forense de todos sus equipos electrónicos, ordenadores, cámaras fotográficas, y en esas cámaras fotográficas, por eso se está hablando de que la hipótesis en este momento de la Policía Autonómica Vasca es que puede haber 9 víctimas. En esas cámaras se encontraron cientos de fotografías de mujeres, Esto es importante porque entre esas fotografías de mujeres se encontraron fotografías de Jenny Sofía Rebollo, la primera víctima hasta ahora oficial, antes de morir y una vez muerta, es decir, Juan Carlos Aguilar se fotografió con el cadáver, incluso teniendo relaciones sexuales con el cadáver, con la presencia de otras personas, además. Y entre esas, entre ese mare magnum de fotografías, más de 500 fotografías, parece que hay seis chicas o seis mujeres en actitud inerte, que no se sabe por las fotografías si están vivas, si están muertas, si están desmayadas, si están dormidas, y esa es una de las líneas de investigación que está llevando en este momento la policía. Por eso se habla de 9 víctimas, he dicho 6 mujeres, 2 víctimas ya confirmadas, y hay una novena víctima hipotética, que es el hermano mayor de Juan Carlos Aguilar, uh-huh, el fundador del gimnasio, actualmente Zen 4, pero que él en su momento había fundado con el nombre de Chigu Kwan, y que murió en unas circunstancias muy extrañas, de una forma muy rara, aplastado por un montacargas cuando iba a recoger unas llaves, una cosa muy rara, y bueno, la policía contempla la posibilidad de que pudiese ser una víctima de Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos Aguilar es un personaje muy conocido a partir de los años 90, todos lo hemos visto, cuando hemos visto su cara en los periódicos, hemos recordado probablemente aquellas demostraciones que lo hicieron famoso y aquellas entrevistas en distintas cadenas de televisión. Fue entrevistado por Pepe Navarro, por Javier Sierra en dos ocasiones, por Punsens en muchas ocasiones. Lo que lo catapultó a la fama, y en el fondo fue lo que esa presencia mediática es la que creó esa aureola de místico, de santón, de monje Shaolin, que hizo que se llenase su gimnasio, que pudiese dar cursos, conferencias por toda España, organizar viajes iniciáticos a China, etcétera. Y en el año 2009 yo comentaba con un buen amigo, precisamente después de ver un programa de televisión en el que aparecía haciendo unas demostraciones de sus poderes místicos, manejando unos nunchakus con los ojos vendados, haciendo demostraciones de fakirismo, caminando descalzo sobre brasas, pues este amigo, Carlos Fernández, que escucharemos ahora, que es profesor de Kung Fu, yo lo conozco hace muchísimos años, y he tenido la suerte además de ser discípulo suyo, también en alguna ocasión, pues él estaba muy irritado porque él sí había estado, Carlos sí había estado, antes que Juan Carlos Aguilar, en China, en el templo de Shaolin, y se irritaba al ver cómo utilizaba en vano el nombre del Kung Fu, de las disciplinas marciales y demás. Yo le propuse en su momento hacer un artículo para el Ojo Crítico en el 2009, desmitificando no solo, y esto es lo importante, no solo ya las facultades, los supuestos poderes místicos de Juan Carlos Aguilar, sino de los monjes de Shaolin en general. Pues vamos a ir con él. Ya nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico y le agradecemos muchísimo que esté a estas horas con nosotros aquí en Onda Cero. Carlos Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Carlos, evidentemente la primera cuestión es un poco lo que se pregunta la gente y después profundizamos en Shaolin, en esos monjes, pero en este caso en concreto no tiene nada que ver con un monje Shaolin, este personaje. El monje Shaolin era la vestimenta que utilizaba la persona, el enfermo mental en este caso, o no enfermo mental, pero bueno, el asesino, para presentarse presunto todavía. Aún no presunto asesino, bueno, presunto. Vale. Sí, sí. Presuntísimo. Carlos, cuéntanos, cuando se habla de falso verdadero monje Shaolin, ¿qué es lo que piensa alguien que conoce perfectamente este mundo como eres tú? Primero, hay que separar monje Shaolin y después juntar las dos cosas, porque se puede ser practicante del estilo de Shaolin y no ser monje. Se puede ser monje y ser practicante, y en este caso creo que no cumplía ninguna de las condiciones, algunas por motivos evidentes, pero también podemos decir casi que, al menos por lo que yo he visto en los vídeos y medios públicos donde ha salido él, tampoco muy practicante. ¿Por qué? Pues porque muchas de las rutinas que hacía, movimientos que se pueden ver en sus vídeos, no pertenecen al estilo de Shaolin. Es decir, que no llegaba, por supuesto, a monje, pero muchas veces tampoco daba el prototipo de practicante clásico de este estilo. Hay cosas que la gente no sabe sobre estos estilos, que son poco conocidas incluso a veces dentro de los practicantes de artes marciales, como es el hecho de que el estilo de Shaolin no es uno solo, son muchos estilos. O sea, ya, como han comentado más de una vez, se trata entre 36 o 40 y tantos estilos, muchos de ellos han perdido, Y realmente de los muchos que hay uno que seas, o dos que son los más genuinos, que son el Shaolin del norte, el que hacían los monjes de la que estaban en las puertas del templo, que se llama Lohan concretamente. El que yo he practicado concretamente es el Shaolin del norte, que es la línea más antigua y es bastante distinto del que él suele hacer en sus vídeos, que más bien es lo que hoy se llama el Chanchuan. Chanchuan quiere decir estilo del norte de China, que está muy influenciado de la escuela de Shaolin, pero que es incluso anterior a él. Es una forma de Kung Fu o de Busu de origen musulmán. Es decir, que ni siquiera en eso daba el perfil propio de lo que es un monje. Segundo, quitando tema de que fuera o no monje, no lo era, porque un monje cumple el primer requisito de Shaolin, que es el adagio más antiguo que tiene esta escuela, y es algo que lo que allí se llamaría, pues en los medios legales, la pirámide proporcional en la agresión. Sigue los caminos más para evitar que para dañar. Daña en lugar de mutilar, mutila en lugar de matar, porque todavía es bella y no puede ser reemplazada. Este es el adagio que estaba en la entrada del templo de Shaolin. Con lo cual, dicho esto, creo que queda claro que él no cumplía ni uno solo de esos requisitos, ni siquiera a nivel técnico. Yo me imagino que para la federación y bueno, para todos los practicantes o los amantes de las artes marciales en general, no solo del Kung Fu, ha sido un palo la historia, esta historia, ¿no? Sí, hay mucha polémica con esto, lógicamente, y hay una tendencia, claro, por otros casos que ha habido también en España, no recientemente. Entonces hay, supongo que alguna contraindicación por parte del gran público por culpa de la asociación. ¿Qué se hace con eso? Pero yo creo que eso lo habéis aclarado muy bien al principio del programa, que no se debe confundir a la persona con el arte que practica, que en este caso ni siquiera practica ese arte. Y además tengo que decir, yo hasta ayer no estaba seguro porque no me había informado sobre este tema, pero incluso puedo decir que he estado 2 años antes que él allí en el templo y sé perfectamente cómo es aquello, cómo era en aquella época concretamente. Y para nada, yo casi no lo puedo certificar, pero afirmo categóricamente que él no era representante en ningún sentido como monje, como tal. La época en la que yo estuve, como tal, tal y como se relata en El Ojo Crítico, en este artículo del 2009, había solamente 3. Yo he conocido a 2 de ellos. Uno ya estaba jubilado, que era el sabio del templo, y que me presentó mi maestro, que es con el que fui a visitarlo. Es más, él me llevó allí por mi insistencia, porque tiene mucha ilusión por conocer el templo, pero le sorprendía bastante que quisiera ir allí después de haber estado en Pekín, cuando la calidad técnica en el Instituto de Pekín e incluso en otras provincias de China es mayor. Tú en Pekín habías conocido al maestro de Jet Li, ¿no? Sí, yo tengo una foto incluso en mi página web con él, con Bu Bing se llama, que lo formó, y ese sí es un maestro serio, ¿no? Además muy prestigioso en China, lo que llaman allí un lobo. Pero déjame ser un poco malo, Carlos. Cuando tú... Yo conozco a Carlos Fernández hace muchos años y me consta que es un buscador, no solo en el campo de las artes marciales y dentro del campo de las artes marciales, no solo de la disciplina marcial, no solo de la parte física, sino que es una persona muy interesada en las filosofías orientales, en todas las religiones y en la filosofía en general. Y cuando Carlos viaja a China y a Shaolin, no es solo, pienso yo, y me corregirá él ahora, si no es así, no es solo buscando el conocimiento marcial de las katas, de los movimientos, de la técnica, sino buscando algo más, esa espiritualidad, esa aureola mística que rodea el mundo de Shaolin y que también supo comercializar Juan Carlos Aguilar. Pero lo que te encontraste tú allí, ¿qué fue? ¿Te encontraste allí al maestro del pequeño Saltamontes que hizo tan famosa las series de televisión o te encontraste con otra cosa? O sea, levitaban, volaban, tenían esos poderes los auténticos monjes de Shaolin que cuentan o era otra cosa? Bueno, o sea, yo tengo que decir primero que no fui a China por la formación técnica, aunque la pude completar, puesto que aquí en España he tenido muy buenos maestros, quizás incluso tan buenos o mejores que los de allí, ¿no? Más que nada fui a completar esta formación y también un poco buscando eso. Sí, tengo que decir que al principio tenía cierta ilusión pues de esa imagen romántica que todos, a través de la cual todos los que hoy somos maestros o practicantes de estas artes, pues hemos empezado un poco a encandilarnos con ese mundillo. Y por supuesto que el choque cognitivo fue grande. Es decir, nada que ver con la imagen que yo llevaba. Sin embargo, sí he estado en sitios donde eso sí se siente y se palpa, en mayor o menor medida. Pero está claro que en el caso del Templo de Shaolin, lo explico con mucho detalle en este artículo, número 63, si no recuerdo mal, del Ojo Crítico, con más detalles, ¿no? Está claro que aquello me pareció una empresa para ganar dinero. Y, bueno, yo no tenía esa noticia de si él se formó en uno de esos grupos anexos o de esas escuelas anexas, de las cuales ya había muchos en este año, hablo del 92. Pero supongo que sí, porque el templo hoy es como una reliquia histórica, es decir, no es un lugar exactamente de formación, aunque luego allí, igual que he hecho yo, y tengo fotos allí, pues van a hacerse fotos y a filmar vídeos, pero no es lo que era, es decir, es un poco como ver la Catedral de Santiago, ¿no? Claro, es que desde el año 88 el gobierno chino abrió en torno al templo histórico de Shaolin escuelas de artes marciales, de técnicas, sí, que visitaban interesados de todo Occidente, ¿no? Claro, claro. Y ahí empezó un fenómeno muy triste que yo creo que hemos vivido todos los viajeros. Cuando tú viajas a Oriente, a la India, a China, a cualquier país, en busca de esas tradiciones ancestrales, de esa mística, que siempre parece que si es externa es mejor que la nuestra, ¿no? Siempre parece que eso es, sí, si es fuera va a ser mejor. Lo de fuera siempre vale más, ¿no? Siempre hay esa mentalidad de fondo, ¿no? Claro, y lo que te encuentras, pues es lo mismo que te puedes encontrar aquí cuando vas a una iglesia y te cobran para entrar, te cobran para hacer fotos, te cobran para hacer vídeo. Sí. Un poco lo que nos llama también la atención, y yo creo que a todos los medios, es ahora, a raíz de la noticia y los sucesos terribles, pues muchos de vosotros habéis dicho pues que esta persona, ni de Shaolin, ni de monje, ni de nada. ¿Cómo no se le ha desacreditado antes? ¿Cómo le han dejado que creciera tanto y que alentara tanto para que la gente le siguiera, como si fuera casi el único representante que había en España de esa cultura? Touché, eso sí que es una pregunta cañón. Yo tengo mi respuesta, es decir, él tenía una imagen, él decía una serie de cosas. Vamos a ver, daba sar en televisión y que fuera un cantamañanas importaba bien poco. Y después pasa lo que pasa. Exactamente, eso es. Hombre, Carlos escribió ese artículo en el año 2009, pero claro, ¿quién tiene acceso a ese artículo en comparación con la audiencia de programas de televisión a nivel nacional? Juan Carlos Aguilar tenía una secta montada, como ocurre en muchos gimnasios de artes marciales, y Carlos Fernández lo conoce bien. Él se había rodeado de una aureola y utilizaba, como cualquier prestidigitador y cualquier ilusionista, rutinas concretas que nosotros conocemos, pero que no limitaba a una puesta en escena de un mago, sino que aderezaba con todos esos componentes místicos, orientales y con técnicas reales. Porque, por ejemplo, Carlos, tú me corregirás, aunque, por ejemplo, en ese vídeo famoso que hay con Javier Sierra con los nunchakus, está utilizando la visión nasal, que lo cual, yo podría hacerlo, a mí los nunchakus no se me dan mal, pero tú eres un maestro, o sea, tú lo podrías hacer mucho mejor. Cualquiera puede hacer con un poco de técnica. Las rutinas de nunchakus hay, no prefiero no ponerme a mí como ejemplo, yo los manejo bastante bien, pero hay practicantes buenísimos, pero muchísimo mejores que él. Claro, pero lo que dices es que no, el efecto de visión, eso de que él no veía y tal, sí veía. Pero claro, esos son trucos. Sí, eso era visión nasal. Bueno, eso tú mismo me lo has dicho a mí. Fuiste el que me desvelaste el truco, que yo no lo conocía. Pero en cuanto a lo de caminar sobre brasas, o lo de las cosas que no son trucos, pero que puede hacer cualquiera, los rompimientos, aquí lo comentamos en el tertulio alguna vez, o esa supuesta insensibilidad al dolor, esos experimentos que hacía con las lanzas y las espadas. Carlos, ¿esos son poderes sobrenaturales o qué? Mira, os voy a contestar lo mismo que me contestaron a mí cuando yo llegué a China en este año. Mi maestro, que era una persona, bueno, es una persona muy escéptica, ¿no? Quizás demasiado. Yo soy una persona en ese sentido más abierto. Pero él me dijo que en el año, no estoy seguro de esta fecha, pero creo recordar, porque ya hace muchos años de esto, en el año 1986 se hizo un estudio, el Instituto de Wushu, que tengo que decir que es serio, es un instituto serio, es un centro, además, que está en la ciudad olímpica, allí en Pekín, o estaba de aquellas. Y que hicieron un estudio sobre todos esos temas, ¿no? Y creo que algunos casos no llegaron a una conclusión final clara, pero que en la mayor parte de ellos se determinó claramente de que había fraude. Para muestra, para el botón, él me puso algunos vídeos que teníamos en aquella época, me los pasó, yo los vi, los visioné, y en estos vídeos, por ejemplo, que están todavía hoy por ahí en el mercado, se pueden conseguir, se veía, por ejemplo, como pues uno de estos maestros de Qigong, pues cogía pues un sable, cortaba un papel con él, en plan faquirista, ¿no? Y después pues se automutilaba con él sin que hubiera ningún corte, igual que insinúa este Carlos en este vídeo que tiene tan patético, ¿no?, que todos habréis visto. Pues claro, yo veía que es aquello y me parecía, no le encontraba el truco a la cosa. Al final él me dijo, mira, fíjate bien, pasó el vídeo para atrás, mira el sable. ¿Ves? Es que esta zona está esmerilada y esta que no está esmerilada. O sea, hay una parte del filo que está afilada y otra que no. Cuando cortas el papel, lo cortas con la parte... Lo siento por descubrir el truco, por si hay un mago que lo utilice. Eso no se debe hacer, pero bueno. Lo siento. Pero voy a poner solo ese ejemplo porque tengo como 10 o 15 distintos. Vale. Solamente voy a hacer con esto para que luego no se me echen encima. Pero, por ejemplo, yo hasta que se me dijo eso, el tema de la visión nasal, pues no es que me creyese, pero es que no encontraba explicación. Y por supuesto, pues esta era una presa, ¿no?, posible para este... para convencerme de que eso es posible. Y eso con todas las demás cosas que hacen. Con todas las demás cosas. Y muchos de los rompimientos, por ejemplo, que eso no son trucos de ilusionismo, estos rompimientos que hacen en la cabeza, yo lo he visto a chicas mucho más menudas que él y más endebles físicamente, con un montón de ladrillos. Los hay, es que además estos vídeos los hay en internet, se pueden ver. Y no son, eso sí que no son falsos, son verdaderos, pero es que tiene una explicación biomecánica. La bóveda craneal tiene, con el ángulo debido y con el golpe hecho de la forma adecuada, una resistencia tremenda. Ese mismo golpe se lo dan en otro ángulo y le abren dos la cabeza. Es decir, no va a hacer esto una persona cualquiera, no vale una persona cualquiera, hay que tener cierto entrenamiento, cierto kung fu. Kung fu quiere decir trabajo y tiempo, entrenamiento, habilidad en una cosa. Esto sí es necesario, pero no en el sentido de que existan poderes sobrenaturales. Eso no quita pues el tema de, como podemos ver en la medicina china, de que no exista el chi, ¿eh? Eso es tema aparte. La medicina china funciona, pues por ejemplo, con la circulación del chi, con la bioenergía. La bioenergía puede potenciar el sistema nervioso, puede potenciar el sistema hormonal y una serie de cosas, hasta el punto de que una persona pues puede hacer una proeza. Pero normalmente esto, por lo general, suele suceder en momentos de claves, donde la supervivencia de la persona está en peligro, ¿no? Y entonces estas potencias corporales salen a flote, ¿no? Pero de ahí a manejarlas a voluntad de esta manera, yo ahí sí realmente digo categóricamente que no, de que son farsantes. Carlos Fernández, te agradecemos muchísimo tu presencia esta noche por ilustrarnos un poquito más, para aclararnos términos relacionados con el mundo de los monjes Shaolin, el mundo de las artes marciales relacionadas con el Shaolin, que conoces tan extraordinariamente bien, y que no se mezcle una cosa con otra, que por un lado está esta tradición, la tradición de Shaolin, y por otro las barbaridades que ha hecho Aguilar, que ha hecho este personaje. Carlos, muchísimas gracias por intervenir hasta ahora en Onda Cero, una rosa de los vientos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo. Adiós. Bueno, por desgracia, a veces hay que hacerse eco de ese tipo de cosas. Pero es un caso del que podemos aprender mucho, ¿eh?, en todos los sentidos, no solo en el punto, desde el punto de vista criminológico, que va a ser un nuevo Chikatilo, decía alguien en Twitter, con Almudía Rosa Vientos. Bueno, Chikatilo hacía otras cosas... Y Chikatilo tiene otra coyuntura, otras circunstancias quizá, y yo espero que no llegue al nivel de Chikatilo, porque Chikatilo fueron 52 víctimas. Uh-huh. ¿Sabes? Durante un tiempo ostentó... Pero este ya se habla de 9, ¿no?, y lo hemos conocido esta semana, ¿eh? Sí, otra de las líneas de investigación que está llevando la Archancha es que él se dedicaba a organizar en su página web, que el mismo día de la detención se quitó, se retiró de internet, aunque hay sistemas de consultarla todavía, aparecen fotografías de este personaje en Egipto, en Perú, en distintos lugares mágicos de poder, porque él terminó montando una especie de secta. Llegó a decir que él, con su aureola, con sus conocimientos, podía curar enfermedades, podía curar hasta el cáncer. Hay toda una lectura desde el punto de vista sectario ahí muy interesante. O sea, es un caso del que podemos aprender mucho, y una de las cosas que podemos aprender es a no fiarnos de las apariencias. Uh-huh. Y en una disciplina, en una filosofía como el budismo, en la que una de las cosas que prima es, por supuesto, la no violencia, pero además prima la humildad, un tipo que viajaba siempre con un trípode, dos cámaras de vídeo y una cámara fotográfica, que se hacía sus propios vídeos, que los editaba para poder, según se está sabiendo ahora, hasta manipularlos, acelerar la velocidad para que los movimientos pareciesen más rápidos y demás, que aparece posando en todas las fotografías con ese discurso en primera persona tan evidente, no tiene nada que ver con la filosofía de Siddhartha Gautama. Tiene tanto que ver como ni con la de ninguna ni persona, con la de nadie, claro. Como Siddhartha, como cualquier otro maestro, como cualquier otra persona que haya enseñado cosas, o sea, cualquier ejercicio de y demostración de este ego tan exacto, tan burdo, siempre esconde algo, ¿no? Y luego nos enseña también que nadie que presuma tanto ni de amistades, ni de conocimientos, ni de inteligencia, sobre todo de conocimiento. Claro, o sea, el que sabe no habla, y el que habla normalmente no sabe. Sí, y este hablaba mucho. Pero nos enseña también otra cosa, y es que tenemos ese complejo de inferioridad y esa fascinación por lo exótico, por lo ajeno, como si lo que fuese de fuera siempre es mejor. Y a veces viajamos a lugares remotos, viajamos a países extraños, a culturas que nos son ajenas, pensando que allí vamos a encontrar la verdad o la espiritualidad que no vamos a encontrar aquí. Y los pícaros, y los, como todos los seres humanos somos iguales, sin distinción de raza, de credo, ni de lengua, los mismos pícaros, los mismos sinvergüenzas, los mismos chorizos y mangantes que tenemos en la España cristiana y católica, existen en todas las religiones. Y a veces es muy triste que te gastes una pasta y te gastes tu tiempo en irte a la India, o en irte a Nepal, o en irte a China, para encontrarte lo que te podrías encontrar aquí, para bien o para mal. Vamos a cambiar de tercio. Manuel, Lorenzo, querías apuntar algo. Sí. Simplemente una reflexión que hago, ¿no? Y es, aquí es algo en lo que estoy de acuerdo con Manuel, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de fenómenos extraños, Manuel siempre dice, ¿no?, que hay que estudiar en profundidad los sucesos para saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Pues en este caso yo creo que eso es lo que tenían que haberse planteado, ¿no?, antes de encumbrar a este hombre a los altares del ego, a esos sares millonarios, ¿no?, en los que prácticamente hicieron de él un personaje público, un personaje conocido. Quizás habría que haberse preocupado, si tan evidente era, de haberlo estudiado un poquito más, a quién se estaba entrevistando, antes de decir que si era el único maestro Shaolin, etcétera, etcétera, etcétera, porque, vuelvo a repetir, si era tan evidente, esto a todo lo pasado, pues, pero era evidente para quien estaba familiarizado con las disciplinas marciales y con este mundo. Yo rompo una lanza, era evidente que era un catamañanas, que era un sinvergüenza, no que fuera lo que incluso ha sido, ¿no?, un asesino bestial. Nos referimos a esa parte a la que se puede detectar con un poco el uso de la crítica. Lo que voy es, ¿no?, que no fue ni una, ni dos, ni tres, sino fueron muchas entrevistas en las que se le encumbraba. Y que se hablaba del único monje Shaolin que había en Europa. Quiero decir que era lo suficientemente conocido en ese tiempo como para que alguien de la televisión lo hubiera dicho. Tú sabes cómo funciona. Él ofrecía un producto muy visual, muy televisivo. Tenía una puesta en escena. Él cuando murió el hermano, él heredó el gimnasio, lo cambió totalmente y lo convirtió, él lo llamaba el templo, el océano de la paz divina, o no sé qué. Y tenía, sabía lo que tenía que ofrecer a las televisiones para tener ese protagonismo, y utilizaba ese protagonismo pues para llenar el gimnasio y hacer dinero, básicamente, ¿no? Pero los responsables, los redactores de esos programas, pues no tenían por qué estar familiarizados ni con las disciplinas marciales ni con el ilusionismo. Y todos los días vemos en televisión, Carlos Fernández utiliza un término que a mí me ha encantado, estafadores en serie. Este, además de ser un asesino en serie, era un estafador en serie, como otros muchos. Y personajes como Carlos, que se ha tomado la molestia de buscar de forma sincera, un día espero que hablemos con él, de Carlos Castaneda, por ejemplo, porque Carlos Fernández estuvo con él en Estados Unidos, en los cursos de Tensegridad, y sufrió una decepción tan grande como la que sintió al viajar hasta Shaolin, en busca de esa espiritualidad de los monjes, pues que no era tal, ¿no? Pero claro, era un negocio. Todos los días, por desgracia, nos llega a través de internet, de las televisiones, grandes maestros, grandes gurús, grandes personajes, que en mi opinión, cuanto más hablan de espiritualidad, mira, en mi tierra hay un refrán que dice, dime de qué presumes, pues todos estos que van de santones, de espirituales, a mí me inspiran mucha desconfianza. A mí una de las cosas que más me ha gustado, las que ha comentado Carlos, ha sido cuando he puesto el ejemplo de esos vídeos que hay de las chicas, ¿no?, que se rompían los ladrillos y que era verdad, y claro, lo ha desmitificado y dice, cuidado, que no es que sea trampa, sino claro, que lo tiene que hacer alguien que sepa la técnica y sepa muy bien cómo se hace, porque ¿cómo? Hay mucha gente que a lo mejor, tú imagínate que ahora se pone de moda, como hacen cualquier barbaridad, ala, esto es muy fácil, pues vamos a coger y a darnos con ladrillo en la cabeza, y te abres una brecha, o sea que... Eso es como lo de la pirobasia, cualquiera puede pasar descalzo sobre brasas si conoce la técnica, claro. Si no, pues a lo mejor te quemas los callos. Pero nadie tiene poderes para andar sobre brasas y que no le queme, esa es la diferencia. Claro, pero quiere decir que no tiene nada de sobrenatural, claro, es una claro. cuestión puramente física. Tampoco romper un ladrillo. Y de técnica. Y probablemente, de todas formas, fíjate lo que te voy a decir, y probablemente es en este momento es lo más políticamente correcto que se puede decir. A mí siempre me ha dado la sensación, cuando yo veía los vídeos de Juan Carlos Aguilar, ya te digo que no sé si coincidimos en un festival de artes marciales hace muchos años, pero a mí siempre me dio la sensación de un personaje profundamente atormentado, probablemente por sus propios demonios internos, ¿no? Y creo que cuando pase el tiempo, cuando ya salga el juicio, se edite sentencia, vamos a descubrir mucho más de la oscura naturaleza de este personaje, que probablemente siempre ha sido un tipo muy atormentado. Que te dice Jodorowsky con Almodía Rosavientos, mi hermano le dio clase a este monje y era Vox Populi, que no estaba bien de la cabeza, aunque evidentemente no se esperaba esto. Alexia dice, el falso Shaolin era un catamañanas que presumía de lo que no era, que ese perfil es muy frecuente. Habla también de los políticos, bueno, que todo el mundo encuentra un entorno y una vestimenta que ponerse para presentarse ante el público, pero... Y aquí muchas veces hablamos con mucho espíritu crítico del mundo de las anomalías, del misterio, de la picaresca que hay, de que no todo el mundo es lo que dice ser, pero si hay un mundillo en el que existe la misma o más picaresca y más cantamañanas y más visionarios, es el de las artes marciales, ¿eh? Por desgracia es tremendo, aunque evidentemente no llegando a estos niveles. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de una noticia que también es terrible, pero seguramente no nos dejará el corazón y el espíritu encogido. Nos referimos, Lorenzo Fernández, a lo que está ocurriendo en Bogotá, estos sucesos, incluso tenemos alguna grabación. Estamos hablando de fantasmas, ¿no?, en definitiva, con lo cual, pues todo queda en casa. La cuestión es que en este caso se habla de dos supuestos fantasmas que aterrorizan a trabajadores en Bogotá. Y no solo es que los aterroricen, es que además ha sido grabado al menos uno o una de ellos, ¿no? El vídeo, como no podía ser de otro modo, pues ya lo hemos puesto a disposición del criterio de nuestra sabia audiencia en el foro Me Llama Poderosamente la Atención de Facebook. Ahí está, y la verdad es que sí nos gustaría saber qué es lo que opinan, porque aunque... Así de primeras da la sensación de que es un descarado fraude, es lo primero que uno se lleva a la cabeza. Las condiciones en las que ha sido grabado son cuanto menos peculiares, ahora lo comentamos. Bueno, pues la cuestión es que, como casi siempre en estos casos, el primero en dar la voz de alarma ha sido un guardia de seguridad que trabaja en un edificio situado en el barrio popular de Lisboa, en Bogotá. Pero es que además lo hizo después de observar él mismo, es decir, no a través de la cámara en la grabación, sino él mismo, las misteriosas andanzas de una mujer no menos misteriosa, que además quedó registrada no solo en una grabación, no en dos, sino hasta en tres cámaras de seguridad diferentes. Es decir, esta grabación se puede ver desde diferentes ángulos, lo que dificulta mucho más lo que aparentemente podría ser un fraude. Es decir, que quedó, sea lo que sea, registro físico del suceso, y esto yo creo que es importante. En este caso, Camilo Prieto, que es así como se llama este guardia de seguridad, declaró posteriormente, después de verla, que cuando la vio, pues salió prácticamente corriendo para la casa, para intentar, en un primer momento, verla un poco mejor, ya que le pareció curiosa. Él decía que era una viejita curiosa y que nunca la había visto por el entorno, hasta que de repente dejó de verla porque literalmente desapareció ante sus ojos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que lo que muestran las cámaras es, al menos en apariencia, a una mujer que lleva una larga falda negra, la figura es encorvada, el pelo aparece cubriendo todo su rostro, y además, textualmente dice Prieto, que desaparece sin explicación alguna al pasar por delante del edificio. Y esto no es que lo diga este guardia de seguridad, sino que es que además, cuando accedemos a esta grabación, pues es que se ve perfectamente en las tres secuencias, en las tres grabaciones, como en un momento determinado, como si se abriera una puerta hacia otra dimensión, esta figura bastante, hay que decir que bastante burda, ¿no? Bastante absurda, de repente, pues se cuela y desaparece, ¿no? Así las cosas, parece ser que los habitantes de este barrio bogoteño andan un pelín escamados con el asunto, más aún después de que el padre Álvaro Mejía, que es una persona que tiene bastante, pues, predicamento en la comunidad bogoteña, que además es teólogo de la Universidad de Santo Tomás, asegurara que lo que pasó no tiene ninguna explicación científica. Si os parece, escuchamos sus declaraciones a los compañeros de RCN Noticias de Colombia. Muestra una persona muy extraña en su vestir, en su cabello, no se le ve su cara. La imagen es tomada por las tres cámaras que tiene el edificio para su seguridad, lo que hace más, digo yo, evidente el fenómeno, porque no es solamente una cámara, sino las tres cámaras en distintos enfoques, en distintas perspectivas, que muestran este ser extraño, que según el video es un ente físico, porque cuando esta persona pasa por la segunda cámara, donde hay unos reflectores en la portería, el cuerpo de esta señora, porque parece ser una señora, hace sombra inclusive en el piso. La señora da unos pasos más hacia adelante, inmediatamente desaparece desaparece de las tres cámaras, lo que para los expertos, ya al menos en estas máquinas de la comunicación de las cámaras, podrían decirse que es evidentemente un fenómeno extraño y no simplemente que una cámara haya fallado en una de sus tomas. Padre, ¿qué sienten? ¿Qué le han dicho a las personas de qué sienten cuando pasa este extraño fenómeno por acá? No, pues un terror y un miedo tenaz. Yo también me asusté muchísimo, para serles honestos. Yo no creía mucho en estas cosas, pero después de verlo, pienso que algo extraño sucede allí en esa aparición. Vuelvo a repetir, estábamos escuchando al padre Álvaro Mejía, teólogo de la Universidad de Santo Tomás. Es decir, una persona, pues, como he dicho anteriormente, con bastante predicamento, un hombre aparentemente serio, científico, que en un principio no creía en este tipo de apariciones, pero se ha encontrado... ¿Pero quién ha puesto esa música? No, es lo que te iba a decir, que hay que recomendar a nuestros compañeros de RCN Colombia que cambien la banda sonora, porque aunque los misterios son misterios, tampoco hay que agrandarlos mucho más hasta el borde del ridículo, ¿no? Sí. La cuestión es que el fenómeno está ahí. La comunidad del barrio de Lisboa, pues, están bastante asustados porque la grabación, dentro de lo que puede llamar la atención, ¿no?, al verla, ¿no?, el hecho de que aparentemente, pues, parece un montaje, lo que es cierto es que está ahí. De momento, pues, me imagino que debe de estar siendo estudiada, con lo cual, pues, ya veremos en qué queda el asunto de que, como decía Camilo Prieto, de la viejita fantasma. Al principio, yo cuando he visto el vídeo, pues bueno, se ve una señora que parece que viste que está pasado de moda, ¿no?, la imagen. Sí. Así un poco de espalda y poco más. Yo tampoco veo que sea muy vieja. Pero sí, que te lo comentaba contigo, llama la atención en ese momento donde se supone que tendría que seguir la imagen con las cámaras y ella desaparece. Yo creo que ahí es el puntito de misterio. La verdad es que, de primeras, cuando ves la imagen, estás convencido, por lo menos así de primeras, que la viejita fantasma va a desaparecer simplemente por la velocidad tan tremenda que lleva, porque es que parece el correcaminos, o la cámara va a cámara rápida, no, que lo han puesto rápido, o es que esa mujer corre mucho. Pero lo cierto es que en un momento determinado sí salta esa sorpresa, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa parece ser que ha saltado en diferentes estamentos, incluso ha llegado a la iglesia con este señor, con el padre Álvaro Mejía, y hoy en día, pues, esto ha ocurrido en las últimas semanas, y hoy en día debe estar siendo estudiado, pues, por parte de una serie de expertos, no expertos para psicólogos, evidentemente, que en este caso no pintan absolutamente nada, aunque ya ha salido más de uno, si no estamos hablando de técnicos, ¿no? Gente que va a descartar que se trate de un fallo de la cámara, de la lente, o simplemente un montaje. Y yo, ya sabéis que siempre sugiero ser prudente, claro, dejar que pase un poco el tiempo para tener perspectiva, porque a mí me recuerda muchísimo, muchísimo otro vídeo de cámaras de videovigilancia que se grabó a finales del 2012 en Shanghái, en el que se veía una calle de Shanghái de noche, también un cruce, y se veía como por el carril de frente se acercaba una camioneta de bastante tamaño, a gran velocidad, justo en el momento en que cruzaba un joven en una bicicleta justo por delante, y en el momento en que parecía que iba a llevarse por delante la furgoneta a ese joven, se materializa en una ráfaga una chica que parece teletransportar, todo esto grabado con una cámara de videovigilancia en Shanghái, en su día montó un follón tremendo, en unos frames, en unos fotogramas, se materializa al lado de la acera en el momento en que la furgoneta frena derrapando, se ve salir al conductor angustiado mirando debajo si se ha atropellado al ciclista. Al ciclista se ve que tiene que sentarse en la acera con un ataque de nervios, y esa misteriosa joven con la cabeza cubierta por una capucha desaparece también de una forma muy parecida. En aquel momento, ese vídeo en ese momento tuvo millones de visitas en YouTube, y dos semanas después se descubrió que era una campaña viral de un videojuego que puede ser. Que se presenta. Mira, yo parto de la idea de que cuando alguien declara lo siguiente, voy a leerlo textualmente, dice: cuando me vine al trote para acá, para verla de cerca, me pareció curiosa la viejita porque nunca la había visto y de repente desapareció. Mira, alguien que dice eso no puede estar mintiendo. Si iba al trote, ya... Y además que el testimonio que hemos escuchado, que es un cura, era por lo que... Los curas nunca mienten. No, era una pareja que estaba asustada, se la había miedo, o sea que la... Déjame decirte que esta misma semana hay otro vídeo de fantasmas que ha llegado a un tribunal de justicia en Tasmania, un hombre que después de ver la película Paranormal Activity, pues se le ocurrió intentar filmar una presencia paranormal en su casa y dejó unas cámaras por la noche grabando, y cuando volvió de un viaje de negocios y revisó la película, se encontró de todo. No, se encontró a su mujer que se estaba cepillando a su hijo, a la mujer la han procesado porque el chaval era menor, y el vídeo del fantasma, pues bueno, ha terminado en los juzgados de Tasmania. O sea, que a veces hay que tener cuidado con lo que intentas grabar, porque... Es que era el demonio de Tasmania. Alguien que decía ahí, que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos, que tenemos más noticias en la tertulia Zona Cero. También tenemos la sección Mundo Feliz, la sección El Buscador, va a estar con nosotros y con Martín Expósito, el director de la Feria del Libro de Madrid. Pero todo eso después de la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos. En Twitter seguimos leyendo a nuestros oyentes con almohadilla Rosa Vientos. Dice Estefanía Alonso: el que busca la verdad corre el riesgo de encontrar la gran frase, que es la que acaba de pronunciar poquito antes de las noticias de Manuel Carroyal, de otro Manuel, de Manuel Vicent, una frase de un tipo verdaderamente extraordinario, un pensador, un escritor fantástico como es Manuel Vicent, y que habla mucho sobre eso, ¿no? Sobre el riesgo de encontrar la verdad y lo dura que es la verdad a veces. Sí, porque yo creo que muchas veces, si somos sinceros y si miramos hacia adentro y somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces, más que la verdad, lo que buscamos es reafirmar nuestras propias convicciones, ¿no? Y la verdad nos sitúa en el lado contrario a las que se pronuncian. Con frecuencia, la verdad no es lo que nosotros esperábamos encontrar. Y hay dos formas de reaccionar: de forma madura, o aquel que niega esa auténtica realidad, pues darle mal pelo, que es lo que suele pasar en muchos humanos, ¿no? Claro, porque esa es gente que tiene fe, y la fe es una dádiva del Espíritu Santo que no entiende de sentido racional. Bueno, nos hacemos preguntas, por ejemplo, Manuel, en Egipto y la civilización egipcia duró miles de años, pero no durante todos esos miles de años estuvieron construyendo pirámides. Claro. Esas pirámides tan fantásticas y fascinantes como las de Keops, las de Kefren y Micerinos, las que más conocemos, aunque hay otras muchas, pero las pirámides son una época del Egipto maravilloso. Pero hubo un Egipto maravilloso mucho tiempo después que ya no construyó pirámides. Las dejaron de construir por alguna razón, y esa es a la que se intenta ahora buscar explicación. Hay, como en todo lo que tiene que ver con la historia y con la arqueología, Nacho me corregirá, hay muchas teorías, muchas hipótesis, cada escuela desarrolla su propia tendencia y casi cada investigador tiene su propia opinión, y siempre se ha especulado mucho que si el dejar de construir pirámides, o pirámides tan grandes, tan espectaculares como las que conocemos mayormente, que son las de la meseta de Giza, aunque de las que vamos a hablar tienen muy poco que envidiar a las pirámides de Giza, fue a causa de que se terminó la piedra con la que las construían, por ejemplo, o con sequías. Hay muchas hipótesis y muchas teorías. Y ahora hay una más que llega de mano de un ingeniero de estructuras, Peter James, que llegó a Egipto con la tarea, con la labor de asegurar el revestimiento de la pirámide acodada de Dashur. Dashur es una zona que está a 40 kilómetros del Cairo. Yo la primera vez que estuve en Dashur todavía era base militar, todavía no se podía visitar turísticamente. Allí hay dos de las mayores pirámides, la pirámide roja y la pirámide romboidal, de las más grandes, después de las de Giza y de las más interesantes. Tuvimos la suerte ya en aquella ocasión de penetrar en el interior, y claro, imagínate, entrar en el interior de una pirámide como la acodada, que no estaba abierta al público, que estaba dentro de una instalación militar, que muy poca gente en aquel momento había tenido la oportunidad de meterse por aquellas galerías y aquellos corredores, pues una experiencia fantástica, ¿no? Estoy vigilando para ver qué te llevas. No me llevé nada, la verdad que ahí no me llevé nada, en esa no me llevé nada. Ahí, solo ahí. En esa no me llevé nada. Y, no, hombre, en la Gran Pirámide sí, pero, si no me mires así, pero para hacer unas pruebas que se lo hicieron en... Mira, un día te contaré esa historia, en el laboratorio de criminalística de la policía. No se la cuentes, que este te delata, ¿eh? No, porque no era ninguna cosa arqueológica, hombre, eran las estalactitas que hay en la quinta cámara de descarga por la solidificación de la sal, unas muestras que fueron analizadas aquí por la policía en el laboratorio de criminalística de Canillas, muy interesante además. No era legal, pero a la quinta cámara de descarga no se puede subir, ¿no? No se debe subir. Vale. Subir sí se puede, no se debe subir. Vale, vale. Bueno, a lo que voy, en Dashur. Pues este hombre, Peter James, acaba de publicar un interesantísimo estudio en una revista técnica británica, en la revista de ingeniería Structure, sobre la conclusión a la que ha llegado después de este trabajo que él fue a realizar a la pirámide acodada de Dashur en cuanto al revestimiento. Y él se ha dado cuenta de que en Egipto, en el desierto de Egipto, hay un desfase de temperatura que va, una oscilación térmica que va desde los 37 grados, desde los 40 grados más bien durante el día, a los 3 grados de la noche. Hay un desfase de 37 grados. Y ese cambio de temperatura que algunos hemos vivido en alguna ocasión en las noches del desierto, hace que durante años y años y siglos los materiales con los que estaba cubierto el revestimiento de todas las pirámides, también de las pirámides de Giza, se contrayese y se delatase por efecto de ese cambio de temperatura. Según la hipótesis de Peter James, que es muy interesante, al contraerse y al dilatarse las losas, las placas que cubrían toda la superficie de la pirámide, con ese cambio de volumen debido al cambio de temperatura, al contraerse y separarse esas láminas, se iba filtrando la arena poco a poco, la arena del desierto que está volando constantemente por todo el Sáhara, y cubría ese pequeño espacio milimétrico que se creaba entre las losas, de tal manera que cuando volvían a dilatarse por el cambio de temperatura no volvían a cerrarse, cuando volvían a contraerse volvía a filtrarse un poco de tierra, y eso lo que hacía es que se fuesen desplazando poco a poco los bloques hasta desaparecer. Esta es la explicación que él da al hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió en Giza, vuelvo a insistir en que Dashur hasta hace muy poco era una base militar a la que no tenía acceso el público, ni egipcio, ni turista, esta es la explicación por la que, a diferencia, repito, de lo que ocurrió en Giza o en muchos templos del Egipto faraónico, no se produjese ese asalto, que ocurrió en muchos lados, que la gente se llevaba bloques enteros para construirse sus casas, y hace que en muchas partes de Egipto tú te puedas encontrar viviendas particulares que tienen jeroglifos, pues porque esas piedras pertenecían a una tumba faraónica o a una pirámide. Y bueno, y esto es algo que también ocurre en España, no solo en Egipto, en España también y en todo el mundo ha pasado, en Dashur no. Entonces, el examen que él hacía, Peter James, de la pirámide acodada, él se percataba de que la pérdida de revestimiento no tenía las mismas características que ocurre en Kefren, en Kebos o Micerinos, por ejemplo, en Giza, ¿no? Nadie entró allí para llevarse las losas, y estudiando llegó a esta conclusión. Y avanzando en sus reflexiones en cuanto a esta conclusión, él se atreve a esbozar una teoría para explicar por qué dejaron de hacerse pirámides. Y es precisamente, esta es su conclusión, la imperfección de la técnica en la construcción de las estructuras de los revestimientos. Es decir, cuando los faraones posteriores a estas dinastías comenzaron a utilizar una técnica diferente, más depurada, más perfecta en cuanto a las juntas de las losas, no se producía ese mismo efecto que se produce en la pirámide de Dasur. Es decir, las losas no se desplazaban, evitando que se resquebrajasen. A ver si entendéis lo que quiero decir, ¿no? Cuando las placas están perfectamente cerradas, perfectamente selladas, y no hay esa filtración de tierra, no hay espacio para esa dilatación y esa contracción de los materiales, y es un fenómeno que el mismo Peter James descubrió en otras partes de Egipto, como esos cambios de temperatura sí existen, llega un momento en que, al no tener espacio para acceder, las placas simplemente se resquebrajan, se parten, se rompen. Y esto es lo que haría que, con el paso del tiempo, los egipcios se dieran cuenta de que estaban haciendo algo mal, de que las pirámides no es que se autodestruyesen, pero se iban resquebrajando por sí solas. Y bueno, plantea una hipótesis y unas reflexiones que yo no sé si son acertadas, pero por lo menos son originales y pueden promover el debate. Hombre, a mí me gustaría, desde luego, escuchar la opinión de gente como nuestro amigo Parra, que es especialista, entre otras cosas, en pirámides. A mí me pilla un poco lejos, porque aunque mi primera especialidad en su día fue la arquitectura y la urbanística, es más de mundo romano. Es, como digo, interesante. La verdad es que yo quiero leer el artículo. Por lo menos una reflexión. Yo no había escuchado nunca. No, esperamos. Yo me sigo quedando. Y es verdad que llegas tanto en Dashur, en la Codada, como en la Pirámide Roja que está al lado, ves que el revestimiento se mantiene mucho más en Giza, solamente en Kefren, en la parte de arriba. Y en Micerinus, en la parte de abajo. Y en Micerinus, en la parte de abajo. Pero vamos, lo que más se ve, lo que pasa en todas las fotos, a primera vista, es el recubrimiento de Kefren. Claro, lo que pasa es que también, yo me sigo quedando más con la hipótesis, que es más que hipótesis, de esa pérdida, no de conocimientos, pero sí una pérdida económica brutal. La pirámide, por ejemplo, de romboidal, no se abandonó del todo por el revestimiento. Claro, es que calcularon mal, tiene dos ángulos, es que entonces les iba a salir de 160 metros. Y dijeron, mira, no va a ser grande, ¿no? Sí, va a ser un poquito grande, pero ojo, es que Snefru ya llevaba otra más. Claro. Es decir, es que este era el segundo intento, pero como el hombre era como Obama, ¿no? Sí podemos, debía ser su lema, se hizo una tercera, que es la pirámide roja, que debía medir 110 metros, más que la de Micerinos. Claro, eso está muy bien. Keops también hizo una muy grande. La de Keops, Keops, Kefren es un poco más pequeña. La de Micerinos es muchísimo más pequeña. ¿Qué pasa con el sucesor de Micerinos? Nadie habla de él. Micerinos tuvo sucesor, ¿no? Que se llama Sepseskaf. Pues este personaje, con este nombre tan curioso, no tuvo pirámide. Se tuvo que hacer una mastaba. No solo eso, en la quinta dinastía, que sí volvió a hacer pirámides, y pirámides de 40 y tantos hasta los 70 metros de altura, sí, tú ves mucha piedra, pero no siempre la piedra es de la misma calidad. Hay mucho ladrillo para rellenar, hay incluso madera. Parte de esas pirámides prácticamente se están viniendo abajo. La pirámide de Jaguara, que uno cuando ve las fotos dice, eso no es una pirámide, es un montículo. No es un montículo, es una pirámide. Sin embargo, tiene muchísimo ladrillo dentro con recubrimiento externo. Es decir, el peso pues ha podido más. La pirámide de Jaguara es de la dinastía decimosegunda, es decir, el reino medio. Entonces sí hubo problemas, y además lo tenemos atestiguado por textos, que ya la misma pirámide de Keops fue difícil de hacer por los grandes recursos que hubo que mantener. Unos recursos que solo se pudieron hacer bajo unas condiciones económicas y también políticas. Es decir, Keops lo que era, no me gusta decir estos nombres porque suena muy mal, pero para los griegos, por ejemplo, y de hecho Heródoto nos transmite unas deliciosas anécdotas, era un tirano. ¿Qué se decía supuestamente en Egipto que había hecho Keops? Seguro que Lorenzo conoce la historia de la hija de Keops. Pues prostituir a su hija. Prostituyó a su hija para que le diera dinero para poder hacer su pirámide, que cerró todos los templos, para que todos esos recursos... Pues ahí participaron como 40.000. Claro, pero no era exactamente un tirano. Es que el problema de Keops es que es un rey que intenta ser no un rey entre nobles, no un primus inter pares, sino un rey, digamos, absoluto. Ser el no el manda más, sino el que manda absolutamente. Entonces, gracias a eso podía reunir todos los recursos del país. Los trabajadores, en muy poco porcentaje, eran esclavos. La inmensa mayoría eran libres porque lo pagaban con sus impuestos. Es decir, tú puedes tener mano de obra, pero no siempre la vas a tener porque tu poder, por ejemplo, la quinta dinastía ya no tienen tanto poder, ya parece que se están volviendo un poquito rebeldes los nobles. Necesita también de recursos, necesita piedra. Esa piedra tiene que estar cortada, no vale cualquier piedra. tiene que tener unos tamaños, unas dimensiones, y como digo, hay canteras, hay restos de canteras egipcias donde se conservan los cortes perfectos, las cantidades de bloques. Fue absolutamente costoso. En Dasur también hay otras pirámides, la de Sesostris III. Sí. Cualquiera que busque una foto de Sesostris III se va a llevar una decepción tremenda. La pirámide negra, la de Amenhotep III, igual, es que son, entre comillas, de vergüenza. Es decir, no. Y Sesostris III, por ejemplo, fue uno de los faraones más impresionantes de Egipto, por lo menos del Reino Medio. Como digo, es que no siempre tenían los grandes recursos, no siempre se adoptaron las mismas modas, no siempre se adoptaron las mismas creencias. Ya lo vimos, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, cómo se llega un momento en el que se dice, sí, la pirámide es muy bonita, es una gran tumba, pero es demasiado evidente. Yo quiero una tumba más pequeña y más discreta, porque es de lo que se trata, de salvaguardar lo que haya. Voy a hacer el templo por un lado, voy a hacer la tumba por otro lado. A mí, Nacho, lo que me llama poderosamente la atención es el hecho de ver cómo las pirámides de la Cuarta Dinastía están tan perfectamente bien hechas técnicamente, arquitectónicamente. El interior es fascinante. Todavía hoy, a pesar del polvo del desierto que se metiera entre las rendijas y resquebrajara la piedra, lo cierto es que todavía podemos ver esas losas de revestimiento en la Gran Pirámide, por ejemplo, en lo que es la base. Pero no porque se metiera el polvo y resquebrajara, es que allí se lo llevaron directamente, Manuel lo ha comentado, es decir, es que el revestimiento se llevó para reconstruir la ciudad del Cairo en los sucesivos terremotos que ha habido a lo largo de la historia y que prácticamente la han dejado devastada. Bueno, pues ha servido, bajando metros, y aún así tiene más de 140 metros, bajando metros ha servido para reconstruir. En Dasur, Acodada, la Pirámide Roja, es que técnicamente son muy parecidas a las de Gizeh. El interior es fascinante. Tú has entrado, Manuel, yo he estado también en la Pirámide Roja, y entrar es lo más parecido a meterte en una pequeña Keops, ¿no? Es una cosa alucinante ver hasta qué punto esta gente llega al culmen de su cultura, de su civilización, de su ciencia, en definitiva. Y de golpe y porrazo, como tú dices, a partir de la Quinta Dinastía, yo recuerdo cuando nos llevaban por allí un señor que además es curioso, ¿no? Era Mohamed Belchoni, se llamaba el guía que nos llevaba, porque bueno, por el tema de que parece ser que lo primero que dijo al entrar en la pirámide de Mizarinos fue Belchoni. Ahí hay un, bueno, pues sabéis que hay un grafiti enorme que pone "Escoberta por Belchoni", ¿no? Descubierta por Belchoni. Bueno, pues parece ser que fue lo primero que leyó en su vida, y desde entonces pues le añadieron el nombre de Mohamed Belchoni. Bueno, pues este muchacho nos comentaba eso, ¿no? Que donde estábamos pasando de la Cuarta a la Quinta Dinastía ya encontrábamos pirámides, mojones auténticos de barro, donde pasabas de Gran Pirámide de Keops, Mizarinos, Kefren, a la Pirámide de Chocolate. Y es bueno, qué lástima, ¿no? Ver qué ha pasado aquí. De repente, en cuestión de 80 años, se ha perdido el conocimiento. Realmente estamos hablando de que no había dinero, de que ya no había esclavos. El conocimiento no se puede perder. Es banal esa explicación, ¿eh? La ciencia no va hacia atrás. Pero yo, salvando las distancias, y con la venia aquí del amigo Nacho, yo lo comparo, salvando las distancias, repito, porque la ciencia, repito, no involuciona. La ciencia y el conocimiento científico siempre va hacia adelante. Pero hay otros elementos, hay otras motivaciones y hay otros condicionantes en la construcción de los grandes monumentos del pasado. Y yo lo pongo con el ejemplo de las catedrales antiguas y las iglesias y las parroquias de la actualidad. Ya no se construyen catedrales como Notre Dame, pero Manuel, como Santiago, un periodo de 300 años. Bueno, en Barcelona están haciendo una cosa maravillosa. Tampoco es lo normal, vamos a ver. No es lo normal. ¿Significa eso que hemos perdido el conocimiento, la cultura? No, porque las catedrales tenían su momento, su lugar y su porqué, y las pirámides ocurre exactamente lo mismo. Pero yo no creo que sea una cuestión de conocimientos o de tecnología. Hablado que las cosas ya no son como antes, ¿eh? Ha habido una inmensa burbuja inmobiliaria que ha llevado al traste absolutamente todo el mercado del mundo de los pisos, incluso aquellos que están embrujados, en los que hay poltergeist. Sí, señor. Mira que me gustan a mí historias como estas, ¿no? Especialmente las historias de fantasmas. Veníamos de Bogotá, bueno, pues ahora nos vamos a Francia. Y además lo hacemos a través del portal de subastas eBay, donde, por cierto, no sé si habéis echado un vistazo, uno es capaz de encontrarse las cosas más extrañas, ¿no? Se subasta lo más extraño que te puedas imaginar. Si os parece, antes de continuar brevemente, os cuento alguna de ellas. Por ejemplo, una de las que alcanzó un gran éxito fue la ropa interior de Michael Jackson, que acabó siendo prueba fundamental en el juicio posterior por abuso infantil. Bueno, pues se vendió unos calzoncillos por $1,000,000. Cuidado, que no es poco. Otra más, por ejemplo, una pareja puso su hijo a la venta por 1 euro. Pero espérate, la cuestión es que era una broma, ¿no? Pero acabaron perdiendo la custodia del niño. Y además, fueron investigados por tráfico de menores, ¿no? Bueno, otro de los casos así curiosos. ¿Recordáis la imagen de la Virgen María que apareció por arte de vaya usted a saber qué casualidad en un sándwich de queso? ¿Recordáis? Exactamente. Bueno, pues en este caso, Diane Deeser, de Florida, que no debía de ser muy creyente, la acabó vendiendo ni más ni menos que por $28,000. Ojo, ¿eh? Pero es que uno de los más ridículos que se ha podido encontrar ha sido un dorito de queso, ¿sabes? Un dorito, una patatita de estas naranjas, ¿no? Con forma de mitra papal, que fue vendido donde las brujas, en Salem, en Massachusetts, por la familia, la verdad es que se parece mucho a lo de la Virgen, Sandwich, se llamaba la familia, ¿no? Bueno, pues, en este caso, por una bolsa de apenas un euro, de apenas un dólar, sacaron la nada despreciable cifra de 1,209, por un dorito, con forma de gorro de papa. Es que es una cosa extraordinaria. Bueno, pues ahora la edición francesa de eBay, que vas a tragar, te vas a tragar con el dorito de bueno, pues resulta que ahora la edición francesa, perdona, y lo malo de eso es que a lo mejor quien se lo haya comprado lo deja ahí despistado, llega alguien y se lo zampa. Imagínate, después de haber pagado casi $1,300, ¿no? Tiene que saber por lo menos a oro el dorito. Peor es lo de los calzoncillos de Michael Jackson, pero sí, bueno, desde luego, eso es joder. Vamos a ver, nos vamos a la edición francesa de eBay, donde se ha puesto a la venta pues una casa embrujada en la zona de Lausle, en la región de Rhône Alpes, pues al precio, a ver, venga, ¿quién lo adivina? ¿Cuánto puede costar una casa embrujada muy cerca ya de las estribaciones de los Alpes? Es una de las zonas más bonitas. Yo lo sé, que te pero no lo voy a decir porque no, pues no, tú lo sabes. Claro, yo ya lo sé. ¿Cuánto puede costar? Pues eso, se ha puesto a la venta por 1 euro. ¿Pero eso es un precio de salida? Vamos a ver. Te sigo diciendo porque el edificio, lo primero es que es feo de narices. O sea, es un edificio, pero claro, en fin, una casa encantada no puede ser bonita, dejando sí, a un lado las mansiones victorianas, ¿no? Que me den un piso feo por 1,000,000, por 1 euro, pues ¿eh? Pues espera, que además... Que, bueno, ya lo pondré bonito. Pero qué demonios, Bruno, es que una casa además de 110 metros cuadrados, por ese precio, pues yo creo que es más que razonable, ¿no? Bueno, pues... Sí, no está mal. Te cuento la historia. El supuesto vendedor, que responde al nick de Mouth69620, ha advertido que si por ella hubiera sido, lo hubiera regalado, pero ni con esas. Así que, siguiendo la política del portal de subastas, la ha puesto a la venta al precio más barato posible para quitársela de en medio cuanto antes. ¿El motivo? Bueno, pues según ella, en el lugar, como ocurrió, ya hablamos en su momento, en la neoyorquina Casa Encantada de Amityville, que tuvo el protagonista Daniel Defeo, ya sabéis, que donde se produjo un terrible asesinato en la década de los 50 del siglo pasado, que dio pie precisamente a los supuestos fenómenos que después se produjeron. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, se dice que los espíritus de los asesinados han regresado a este lugar, donde también se han producido una serie de asesinatos en un tiempo pasado, pues porque, bueno, no estaban muy de acuerdo con la forma en la que fueron mandados al otro mundo. De hecho, la descripción que hace Mouth69620, pues se refiere a extraños murmullos que recorren los pasillos, golpes, arañazos en las ventanas, gritos en mitad de la madrugada e incluso objetos que se desplazan solos y otros que desaparecen. Vamos, estaríamos ante un auténtico catálogo de lo que viene a ser un poltergeist. Madre mía, pues, o sea, que por 1 euro te dan una casa sí. Y una exclusiva. Bueno, visto de esa forma, aunque sea fea de narices, pues hombre, pues es. Pues, pero fíjate, la cosa va más, porque esta oye, semana... vamos, Bruno, vamos a medias, ¿eh? si quieres lo pago yo entero, tú no te preocupes. Bueno, vamos, estamos hablando de los fantasmas de la casa, no de los fantasmas de la tertulia. Por lo cual, en este caso, esta señora además ha pedido que quienes se tomen a broma el asunto, que lo mejor que pueden hacer es no ponerse ni en contacto con ella. Es decir, que lo que está diciendo es absolutamente real. Así que si alguno de nuestros oyentes lo desea, pues podemos apalabrar una cita. Pero vamos, que no es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Ya se han vendido incluso por casi $4,000 hace menos de un año dos botellas que poseían dos fantasmas dentro de agua, porque de esa forma se conservaba mejor. Y hubo un señor en Australia que lo pagó. Bueno, y antes de finalizar la tertulia de esta noche, Silvia, hablamos sobre Albert Einstein, sobre la nave espacial. Sí, ya comentábamos que el 5 de junio fue lanzada, además con éxito, y lo hizo desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana Francesa. Y bueno, pues si todo va bien, va a llevar una carga que asciende a 20.190 kilos. Algunos incluso apuntan a que son 20.235 kilos y están repartidos entre 2.480 kilos de carga seca, en el que pues van equipos científicos, repuestos, comida, ropa para astronautas y también, claro, como hay una diferencia de kilos bastante grande, pues va combustible, kilos de agua, aire, oxígeno. Va a permanecer 4 meses atracado en la ISS y durante este tiempo pues va también a servir como de almacenaje, área de descanso para los astronautas. Y tiene potencia, además, esta nave, por si tiene que colocar a la ISS en una órbita, si fuera necesario, o incluso empujarla para evitar que choque con cualquier basura espacial. Está previsto que la misión termine el 28 de octubre y entonces ya se desacopla. Y bueno, pues si todo va bien, entrará en la zona del Pacífico Sur, se irá desintegrando tanto la nave como su posible contenido. Así que pues ya veremos si todo ahí va fenomenal y además eso, que eso, el atraque es automático. Es la única nave que por lo visto se lo puede hacer así. Uh-huh. Y tenía que ser con ese nombre, evidentemente. Y sobre todo que es técnica europea, que es lo bueno. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada.